En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. El paro nacional se sintió con fuerza en Viedma. El paro fue total en la administración pública, en las escuelas, los bancos, el transporte público de colectivo y en varios comercios de nuestra ciudad. En general hubo una alta adhesión al paro nacional dispuesto por la CGT y las dos CTA, que tuvo una previa importante en la concentración masiva que gremios y movimientos sociales realizaron en la Plaza San Martín. En Viedma también estuvieron cerradas dependencias nacionales como el PAMI y el ANSES, también el municipio, y fue dispar en el resto de las reparticiones públicas. Fue notoria la falta de actividad de la construcción a partir de la convocatoria de la UOCRA y también se pudo advertir en los comercios de la ciudad por la adhesión de los empleados de comercio. Las pymes de Viedma denuncian la difícil situación que atraviesan. Las serias dificultades que enfrenta el comercio fueron expuestas este martes en una reunión convocada por la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Producción de nuestra ciudad. Los asistentes que colmaron el salón de reuniones de la institución denuncian fuertes presiones tributarias, los precios de los productos en constante alza, las subas en los alquileres, el comercio ilegal y la pérdida del poder adquisitivo de los consumidores. Señalaron que todas estas dificultades ya han ocasionado cierres de negocios y situaciones límites para otros que intentan mantenerse pese a la crisis. Finalmente se formuló una propuesta dirigida a realizar una amplia campaña para que la población y las autoridades tomen conciencia de los graves problemas que alcanzan a las pequeñas y medianas empresas. Sobre el paro de ayer, algunos cerraron sus puertas en adhesión, mientras otros mantuvieron sus negocios abiertos para no empeorar su situación, pero aclararon que no cerrar no significa estar en contra o no compartir los motivos del reclamo. ATE y la UNTER analizan y responden hoy la oferta salarial. La oferta gubernamental de los 8.000 pesos de sumas fijas para el último trimestre serán evaluadas hoy miércoles por parte del plenario de ATE y por el Congreso de la UNTER. UPCN, por su parte, rechazó el ofrecimiento en la misma reunión del Consejo de la Función Pública que se concretó el lunes de la semana pasada. El plenario de ATE se realizará en 5 saltos, en tanto que el Congreso de la UNTER se realizará en Villa Regina. Impulsan un proyecto para regular la venta de bebidas alcohólicas. Los concejales Genoveva Molinari, Paola Casadei, Silvana Cuyumilla y Alberto Francioni presentarán un proyecto de regulación, venta y consumo de bebidas alcohólicas que obligará a los comercios que expendan este tipo de bebidas a cerrar sus puertas a partir de las 24 horas. El proyecto prevé que aquellos comercios que infrinjan la norma sean pasibles de duras sanciones, desde elevadas multas hasta el cierre del local en caso de reincidencias. La iniciativa prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública a toda persona física sin distinción de edad y exceptúa de sus alcances a los locales específicamente habilitados como pubs, bares o confiterías. En la actualidad, el Poder Ejecutivo dispone de un decreto sancionado hace más de 20 años que prohíbe por la noche la venta de envases cerrados y obliga a los inspectores municipales a sorprender en el acto a los comerciantes que vieron los alcances de esta norma, con el agravante que las multas son de bajo costo para el propietario del comercio. Trabajadores municipales de Villa Regina logran 42% de aumento. Este incremento se concreta tras importantes asambleas que debatieron las distintas propuestas hasta llegar a un acuerdo. En tanto que se acordó mantener la mesa de negociación abierta y volver a un nuevo encuentro en la primera quincena de noviembre para evaluar la situación económica imperante en el país. Para ATE, Villa Regina es un logro histórico, liderado por los trabajadores municipales, únicos actores que le pusieron el cuerpo y el corazón a esta lucha y tras 2 semanas de negociación. La ley de cupo trans ya tiene media sanción. El voto de la Cámara fue por mayoría, con el único voto negativo sin fundamentar por parte de la legisladora de Juntos Somos Río Negro, María Gemignani. Es un logro de todas las organizaciones de base que militan todos los días por una sociedad más justa e inclusiva. La iniciativa establece que por lo menos el 1% de los trabajadores de la administración pública provincial deberán ser trans. El legislador Jorge Vallaza, del Frente para la Victoria, dijo que se trata de una reparación histórica para un sector de nuestra sociedad que fue marginado, como son las personas trans. Finalizó la construcción de la cancha de arena en el predio del polideportivo Cayetano Arias. La Secretaría de Servicios Públicos construyó una cancha de beach volley con medidas profesionales detrás de ese polideportivo para prácticas deportivas y recreativas. La obra ya está terminada y la cancha está utilizable para la práctica de varios deportes sobre arena. De esta forma se suman espacios para todas las propuestas deportivas del municipio, que son totalmente gratuitas. Las noticias nacionales. El paro nacional fue total y contundente. Las imágenes de un centro porteño deshabitado, las calles vacías, la ausencia de transeúntes, las estaciones de trenes con candado, los subtes cerrados, son la imagen indudable de que el paro nacional de ayer fue total y categórico. Hasta los medios hegemónicos tuvieron que rendirse ante la evidencia y admitir que esta cuarta huelga contra Macri fue la más potente de los últimos años. Lo mismo pasó en prácticamente todas las provincias y en cada ciudad del país. Quedó claro que trabajadores rechazan de manera terminante el plan económico de Macri, la intromisión del FMI, los despidos, la inflación, la suba criminal del dólar. El pueblo argentino envió un mensaje claro: el gobierno debe dar marcha atrás con su plan criminal. Todos los dirigentes gremiales evaluaron como extraordinaria la adhesión de los trabajadores y trabajadoras y advirtieron al gobierno que seguirán movilizados contra el hambre y la miseria. Bonadío citó indagatoria a los mega empresarios Roca y Midlin. El juez Claudio Bonadío citó a indagatoria en la causa de las fotocopias a Paolo Roca, el principal accionista del conglomerado Techín, y a Marcelo Midlin, importante empresario del sector energético, que compró la empresa IEXA de la familia Macri. Las indagatorias están pautadas para el 16 y 17 de octubre próximos. Y la convocatoria sorprendió a muchos, puesto que Bonadío había dejado afuera de la causa a los dos empresarios por su cercanía con el presidente Macri. Pero la dirección de las oficinas de Midlin aparecen nombradas en las anotaciones del chofer Centeno y por eso el juez decidió el llamado a indagatoria. Repudio amenazas a luchadores sociales. Dirigentes políticos y legisladores de diversas bancadas repudian las amenazas sufridas por María del Carmen Verdú de la Correpi, Roberto Baradel de Suteva y los diputados de izquierda Nicolás del Caño y Miriam Breckman. Los cuatro militantes sociales fueron amenazados de muerte a través de las redes sociales, con mensajes que aluden a la última dictadura cívico-eclesiástico-militar. El diputado Agustín Rossi, del Frente para la Victoria, condenó los hechos, se solidarizó con los dirigentes amenazados y culpó al gobierno de Macri de promover amedrentamientos para intentar anular la protesta social contra el ajuste. A su vez, la Correpi repudió enérgicamente la amenaza realizada a Verdú y los otros dirigentes y denunció que estas amenazas se dan en el marco de crecientes y masivas movilizaciones y medidas de fuerza impulsadas por la clase trabajadora en su conjunto para enfrentar el brutal ajuste acompañado de represión que lleva adelante este gobierno. Entre quienes sumaron su solidaridad y su repudio están Nora Cortiñas, de Madre Línea Fundadora, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y los dirigentes sindicales Sergio Palazzo, de Bancarios, y Omar Plaini, de Canillitas. Renunció Caputo a la presidencia del Banco Central. Luis Caputo presentó su renuncia mientras el presidente Mauricio Macri intenta cerrar en Estados Unidos la negociación con el Fondo Monetario. Según la información oficial, la denuncia se produjo por motivos personales y con la convicción de que el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario restablecerá la confianza acerca de la situación fiscal, financiera, monetaria y cambiaria. Caputo agradeció al presidente Macri la confianza depositada en él para ocupar diferentes cargos desde el comienzo de su gobierno. La renuncia del funcionario expone la dura interna del gobierno nacional y la imposibilidad de superar graves problemas como la subida del dólar, la inflación y la desocupación más alta en los últimos 15 años. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.